Sonoro Producciones, la nueva dimensión de las comunicaciones, presenta primer capítulo de Persecución Justificada. Un dramatizado exclusivo para la Radio Con Acción, suspenso y desenlace. Con el siguiente reparto: Alexandra Peralta Padierna como Alexandra Melguizo, John Jairo Valencia Henao como Camilo Cifuentes, Rosmira López Vázquez en el papel de la periodista Andrea Roldán, Edgar Restrepo Rubio como el comandante Ezequiel Mondragón, Alexander Fernández Echavarría en el papel del agente Peñate. Actuaciones especiales de Natalia Valencia Peralta en el papel de Camilita Cifuentes Melguizo. Sandra Patricia Guisao como recepcionista del Cuerpo de Policía Vial. María Eugir Olaya Grajales como Inés Ortegón, madre de Camilo Cifuentes. Viviana Valencia Henao en el papel de María Fernanda Melguizo. Ismael Montoya Peralta en el papel del niño Juan Pablo Cifuentes Melguizo. Narración: Fernando Dávila Gallego. Grabación y montaje: John Jairo Valencia Henao. Libretos: Edgar Humberto Restrepo Rubio. Realización: Sonoro Producciones, la nueva dimensión de las comunicaciones, haciendo la radio que la gente quiere volver a escuchar. Por la inmensa carretera que conecta a dos importantes ciudades apartadas, va un hombre conduciendo a velocidad moderada. En sentido contrario y en otro vehículo va una hermosa mujer con una velocidad similar. Y cuando se acercan en contravía, el hombre alcanza a observar a la mujer y queda desconcertado. Por Dios, no puede ser. María Fernanda, si ella murió en un accidente de tránsito donde precisamente se salvaron mis dos hijos. Esto no puede ser. Tengo que cerciorarme y tengo que estar equivocado. El hombre da un fuerte viraje a su coche y se dispone a seguir el vehículo, olvidándose del destino que inicialmente conducía a su ciudad de origen, y ahora va en sentido contrario siguiendo aquel otro vehículo que conduce la mujer, quien a su vez se percata de la situación y, un tanto asustada, acelera para no ser alcanzada. El hombre exclama a voz en grito: ¡María Fernanda! ¡María Fernanda, espera! ¡Déjame hablar contigo! ¡Para, para, por favor! Ella, con la bulla de ambos vehículos y la bulla de la carretera, no alcanza a escuchar y siente miedo y pánico de que se trate de delincuentes que quieren hacerle daño, y acelera aún más y más, obligándolo a él a hacer lo mismo. Tengo que alcanzarla. Estoy seguro de no haberla confundido. Es ella, ella. Y si no la alcanzo, tal vez no la vuelva a ver. Entre tanto, en el otro vehículo donde va la mujer, esta no entiende lo que pasa. Pero qué extraño. ¿Quién me estará siguiendo? Tendré que acelerar más y más. Afortunadamente, mi padre, antes de morir, me enseñó cómo acelerar en carretera y cómo cortar las curvas para esquivar cualquier situación de estas. Por Dios, ¿qué sucede? ¿Sí será ella de verdad? ¿Por qué entonces no trata de disminuir la velocidad? ¿De qué estará huyendo? Pero no. Si nosotros, mis hijos, mis amigos y su padre, con todo el duelo que nos invadió, estamos seguros de haberle realizado su funeral. Y yo la vi muchas veces en su ataúd con una sonrisa. No, esto tiene que ser obra de... Mejor no lo digo, porque sigo amándola a pesar de que ya no esté con nosotros. Pero entonces, si no es ella, ¿quién es y por qué ese parecido tan impresionante? No, no, es que no es ningún parecido, es ella, es ella. Tiene que ser ella misma. ¿Y qué hace manejando ese coche? Es de las cosas que hacía muy bien antes de ese accidente, manejar muy bien su carro. ¿Pero qué es eso, por Dios? No puede ser. ¿Quién será ese hombre que me está siguiendo? ¿Qué será lo que quiere? ¿Será que paró a ver qué es lo que le ocurre? Pero es que me da miedo. Me da mucho miedo. Así fue como murió mi mejor amiga Azucena, víctima de unos miserables asaltantes en moto, quienes la persiguieron y ella, por averiguar qué pasaba, la asesinaron sin compasión, robándole sus pertenencias y su carro. Afortunadamente, 3 de ellos fueron después muertos por la policía. Y el otro está en la cárcel pudriéndose por ser tan rata y tan miserable. Conociendo ya parte de la situación que puede unir al hombre que conduce su coche con la dama que también a su vez conduce el otro vehículo, ¿será posible que ella, en medio del miedo que empieza a invadirla, dará oportunidad a aquel hombre a que ella se detenga y enfrente de una vez esa situación y el motivo de esta persecución de la que es víctima? Lo extraño del asunto es que la forma de actuar de ella no refleja absolutamente nada de lo que él está manejando en su mente y en su corazón. No, no, no puede ser. El hombre está tan desesperado en alcanzarla como ella, a su vez, en no dejarse alcanzar por él. Esto podría conducir a un terrible accidente que le sucedería a ambos o a alguno de los dos por la zozobra que se está presentando en esta situación y que terminaría en un desenlace fatal. Quedaría la mayoría sin saber qué encierra el misterio de la historia de estos dos personajes. Esto cada vez se pone más dramático. Los oyentes y nosotros descubriremos el misterio de estas dos personas y de quienes ellos mencionan por separado en esta persecución. Esto tendrá un desenlace que ustedes ni siquiera se imaginan. No se pierdan el segundo episodio de Persecución Justificada. Una realización de Sonoro Producciones, la nueva dimensión de las comunicaciones, haciendo la radio que la gente quiere volver a escuchar.